Hola Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, el saludo a Cherro y bueno, no sé si anda Pau todavía por ahí o no, pero si no le mandamos un saludo a la distancia y también a la audiencia. Bien, nos informaron de un choque, lamentablemente choque casi todos los días, ¿no? Cada tanto pasa en nuestra ciudad y en este caso puntualmente ocurrió en Avenida Buzón, llegando a lo que es la intersección con la calle Antártida Argentina. Es la que comunica Antártida, mano sentido hacia el centro, con la calle Mitre, ¿sí? Por Buzón venía avanzando un Ford K patente IFI 589 y la moto conducida por una mujer joven, según nos dice la policía, de entre 30 y 40 años aproximadamente, una Mondial patente A115UMW, lo hacía por Antártida Argentina, cuando ingresa a, llega a lo que es la esquina con la avenida, no ve al auto que venía transitando en el sentido desde la zona de la terminal hacia lo que es Marconi, y bueno, se produce la colisión. Hay que poner semáforo. No hay semáforo. No, por eso digo, hay que poner semáforo porque es una esquina peligrosísima, porque está en Antártida Argentina. Para tiene mucho movimiento. Y para tomar Mitre está en diagonal, no es que está derecho. Entonces, los autos que te estacionan por Mitre, por Buzón, antes de llegar a Antártida Argentina, estacionados para el lado de del lado de la estación de tren, si se quiere, el que viene por Antártida Argentina no ve los autos que vienen circulando. Limita la visibilidad, ¿verdad? Claro. Es verdad, si hay autos ahí estacionados, no sé si en el momento del choque había autos en ese momento estacionados, en este momento no, pero puede haberse salido alguno de los vehículos estacionados. No hay tránsito porque está cortado prácticamente a la altura de Sarmiento, el tránsito desde lo que es Buzón hacia, en el sentido hacia Marconi, el carril que va hacia la terminal de ómnibus pasan tranquilamente porque el auto y la moto la moto quedó enganchada en la parte de adelante del auto, está visiblemente roto la óptica derecha del Ford, del K, y bueno, la moto quedó inclinada, caída en el pavimento. Se nota que el golpe fue en la pierna izquierda, y por lo que nos adelantan extraoficialmente la policía que está aquí custodiando en el lugar, la chica que fue trasladada a la guardia del hospital municipal Ramón Santa Marina presentaría una fractura en la altura del tobillo de la pierna izquierda, pero por ahora es extraoficial. Todavía está aquí el personal policial, está trabajando y bueno, están haciendo todos los trámites de rigor. Esperemos que sea eso nada más. Recién estuvo hablando el hermano de la chica herida con la conductora del CA que se encuentra en este lugar. Obviamente no quiso hacer declaraciones, pero bueno, en principio sería eso, y la chica ya en un rato nada más, seguramente cuando terminen de atenderla, se determinará si tiene que quedar internada o no. Posiblemente pueda llegar a ser que le colocan un yeso y pueda retirarse a su domicilio, claro. Pero esto lo determinaron después los facultativos y tendremos el parte médico desde el hospital. Ya lo hemos pedido a Leandro Müller, prensa del Sistema Integrado de Salud, así que ahora en un ratito nos va a estar pasando. La realidad es que vamos camino a la mayoría de las avenidas en Tandil con sus intersecciones en las calles, que sean que haya semáforos. Sí. En la avenida Buzón falta un semáforo, en esa esquina que es peligrosa, y en otra esquina que es peligrosa, que ya hubo accidentes y demás, es en la esquina de Buzón y Maipú, que también tenés que para agarrar casero también tenés que agarrar en diagonal, y es complicado porque hay autos estacionados, así que me parece que vamos camino también a que se necesiten dos semáforos en esa avenida Buzón, como está en Avellaneda, como está en Marconi, como está en España, en Santa María, en Color. Vamos camino a que las avenidas lamentablemente estén todas semaforizadas. Sí, no tenga duda que sí, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque creo que justo no son tanto las esquinas en las cuales para girar de una cuadra e ingresar a otra, pasando por una avenida, tengan este movimiento que tienen aquí en Antártida Argentina y Mitre, y la que vos decías de más arriba por esta misma arteria principal, como es Buzón. Pues después la mayoría son cruces directos. El cruce directo por ahí te da mayor visibilidad. Y en algunos de esos cruces directos también hay semáforos. Por lo tanto, en esto me parece que es fundamental. Y Antártida la usan como atajo cuando vos venís por Espora. En vez de, claro, de agarrar los semáforos de Espora y seguir por Marconi, lo agarran Antártida Argentina y ahí desembocan directamente en calle Mitre y se van derecho sin tener la necesidad de cruzar ningún semáforo. Incluso muchas veces se hace para evitar los semáforos. Claro. No tengas dudas, por eso es clave que acá haya un semáforo. Si no tengas ninguna duda, bueno, esperemos que la chica esté bien, también tener el parte médico, pero bueno, aquí todavía en el lugar están el auto, la moto y también el personal policial trabajando en este momento. Bueno, mañana también hay, más allá de que Beto está de turno durante toda la jornada, mañana también seguramente estaremos en contacto con Beto, porque a las 11 de la mañana la comisión directiva del Sindicato de Empleados Municipales ha llamado a reunión informativa en el Zoom del Hospital de Niños a las 11 de la mañana para hablar con los delegados sobre la respuesta del Ejecutivo sobre los pedidos. Que no, recordemos las 6 horas, la insalubridad, alguna bonificación. Bueno, mañana va a haber novedades, así que Beto, seguramente andarás por ahí también. Veremos si llegamos hasta las 12 para poder tener algún tipo de información, pero si no, seguramente estarás cubriendo esa reunión importante también, ¿no? Seguro, no tengas dudas, ahí estaremos. Bueno, Betito, bueno, que siga bien. ¿Hace frío? Dale. ¿Hace frío? No, está lindo ahora, está el solcito, está lindo, no sé cuánto hará de temperatura ahora, pero por lo menos 12, 13 grados debe andar haciendo, ¿no? Vuelve, bien, qué linda noticia. ¿Vuelve a hacer radio en cualquier momento, Beto? Sí. Y capaz que acompañamos a alguien unos días, ¿eh? Qué grande. Unos días, escuchó bien, unos días nada más, ¿eh? No me pida mucho. O sea, como para que arranque y después lo dejamos solo. que se haga. No, tampoco, a ver, si arrancamos será hasta fin de año, por lo menos. Claro. Ah, unos cuantos días. Mínimo. No, sí, obvio, tampoco lo vamos a dejar solo a las 3 semanas, veo. Tampoco, no. Si empezamos hasta por lo menos hasta fin de año. Qué grande. Bueno, Betito, más, no sé, cuando se pueda contar algo se va a contar, mientras tanto nada. Seguro. Estamos laburando en eso, vamos a ver si podemos comenzar pronto. Dale. Esperemos, ojalá. Gracias, Beto. Abrazo, saludos para todos. Bueno, Beto Cuchán con el accidente nuestro de cada día y